Siendo las 21 horas 12 minutos de este 14 de mayo del año 2019, damos comienzo a este nuevo programa aquí en Radio CB con la operación técnica del querido Seis Dedos, maestro Juan Sixto, que siempre está presente aquí en esta radio divina que nos ha abierto las puertas para, bueno, para expresar nuestro programa, en el cual intentaremos dar, a través de un eje temático como es la literatura y la música, dar cuenta de algunas cosas que nos interesan, pero por sobre todo la difusión de literatura y de música que nos gusta mucho. Antes de que nos presentemos en sí, digamos, queremos dar cuenta de las vías de comunicación de aquí de Radio CB. Para aquellos que quieran comunicarse, nos puedes llamar al 5353-4415, por lo menos en el número de línea. Puedes dejar tu audio en WhatsApp al 11-24-70-44-46. Lo voy a decir de nuevo porque viste que hay gente que anota, ¿viste? 11-24-70-44-46. Y también puedes seguirnos en tanto en Facebook como en Instagram como radio-cb. Radio-cb. Por lo menos estas son los que son las vías de comunicación de esta radio. Pero también queremos presentarnos. Yo, de mi parte, quiero presentar a Nair Castillo. ¿Cómo te puedes denominar o cómo te puedo decir que sos periodista? Estudié ciencias políticas, hago de oficio periodismo, feminista, poeta, ¿por qué no? ¿Qué más? ¿Cómo me puedo autodefinir? Creo que es bastante ya. No son pocas cosas, tal cual. Como les decíamos recién, bienvenidos, bienvenidas a este programa, que estamos muy contentos y contenta de estar iniciándolo en el día de hoy. Y aprovecho para presentar a mi compañero, amigo Julián Marcel. Buenas, hola. Él es periodista, es escritor, así dice. Es ensayista, poeta. Acaba de terminar un texto hermoso, una novela sobre su padre, que prontamente conoceremos. Y a su vez, aprovechamos para pasar un chivo. Está justamente en los sábados a las 19 horas, hace un programa de radio, Alta Cinefilia, en Trend Topic. También los invitamos e invitamos a escucharlo. Bien, dijimos que el programa se basa sobre un eje temático, sobre una línea en la cual vamos a dar cuenta de algunos textos y también, sobre todo, de algunas músicas para acompañar esta hora hasta las 10 de la noche aquí en Radio CB. ¿Tenés algo como para decir que es el separador presentando un eje del programa, querido Juan, o no? ¿No? Si no es así, directamente decimos que lo que viene ahora, como para, bueno, para dar cuenta un poco de nuestro programa, es el machismo. El machismo es, como lo que escuchamos al principio, es un texto bastante interesante que se ha hecho bastante, se ha viralizado en algunos lugares a través de un dúo que llamaba Poesía Estéreo hace algunos años y que nos permitimos tomar, digamos, como para hacer una representación aquí para ustedes. Lo que sí, dar cuenta del tema del machismo no es poco menos, porque sobre todo porque es muy difícil poder encontrar textos machistas específicamente dentro de la literatura, sí textos críticos del machismo. Exactamente, lo que hicimos fue justamente una selección de algunos textos que nos gustaría poder poner en diálogo y a su vez una selección de alguna música para poder reflexionar sobre el machismo. Muy bien. Mientras tanto, podemos elegir un tema de la lista que tenemos. Juano, elegite el que dice bonus track, ese, para pasar ahora y después empezar directamente con las lecturas de nuestro programa. Vamos a escuchar esta canción. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivo.

y boxers de color amarillo vencido. Me preguntó si quería masajes. «Podemos usar el gel de tu vieja», me dijo. Le contesté que no, pero no me escuchó. Enseguida lo tenía a mis espaldas. Había sacado las sábanas que me tapaban y me había subido la remera. Me bajó el pantalón y la bombacha hasta las rodillas. El primer escalofrío lo sentí cuando puso ese gel sobre mi espalda. Me quedé inmóvil, pero después giré mi cabeza a la derecha y lo vi. Vi su pijadura. Con una mano me tocaba el culo y con la otra se hacía una paja. Despacio. No acababa nunca. Solo tuve una reacción y fue la última. Apoyé mis dos manos rápido a los costados de mi cabeza e intenté levantarme. Pero con su otra mano me tiró hacia abajo y ahora sí, ya no podía ver ni respirar. Solo pude sentir mi boca temblando y el crujido de mis huesos cuando sus 150 kilos de mierda se abalanzaron sobre mí. Me ahogaba. Sonó el timbre. Había alguien en la puerta que intentaba entrar, pero no podía. Me había olvidado las llaves puestas en la cerradura. Él se levantó y corrió a la ducha. El agua seguía cayendo y el timbre sonaba cada vez más fuerte. No me acuerdo cómo, pero me arrodillé en la cama. Me subí el pantalón y caminé hasta la entrada. Abrí. Era mi papá que había vuelto a casa para almorzar. Lo abracé y le dije que prefería dormir. Por un momento recordé quién era yo, sin miedo, y quién había sido antes de que el peligro cayera sobre mí como una trampa. Abrí los ojos. Estaba todo oscuro. Solía poder ver la mesa de luz de colores claros que estaba pegada a la cama y sentir los dedos adentro mío y la pija apoyada en mi culo. Su cuerpo pesado hacía que me hundiera en el colchón. Otra vez me quedé sin aire. Yo dormía de costado, apoyada sobre mi brazo derecho. Cuando supe qué era lo que estaba pasando, hice fuerzas para dormir, pero no pude. ¿Y si giraba y lo miraba a los ojos? ¿Si gritaba para que todos me escucharan? O tal vez mejor, me quedaba inmóvil y dejaba que siga tocándome y rompiéndome. No tenía otro lugar a donde dormir. Era la primera vez que alguien me tocaba, y era él. Lo sabía porque sentía su respiración, siempre agitada, porque conocía su peso, su cuerpo. Lo sabía porque antes de apagar la luz, él decidió dormir en el piso, junto a mi cama, como si se tratase de un favor o de un simple mimo. Yo seguía con los ojos cerrados, sintiendo como sus dedos gruesos y peludos me revolvían la concha. Su revólver estaba en la mesa de luz. La espalda me dolía. El cuello, la cintura y los muslos se me endurecían. Estaba inmóvil. Hasta que sin pensarlo me levanté y corrí al baño. No giré porque no me animé. No tuve el coraje de mirarlo a los ojos. Nunca lo hice. Él tampoco, porque siempre se aparecía de noche y por atrás. Nunca me miró a los ojos. No se animaba ni a verme abusada ni a verse abusador. Entré al baño. Como pude, me bajé la bombacha y me senté en el bidet. Estaba toda manchada. Un coágulo cayó y lo pude ver porque tardé en abrir la canilla de agua y dejarlo correr. Tenía miedo de que pudiera escucharme, de que supieran que estaba ahí. Tenía miedo de que él abriera la puerta o que se despertara mi tía. No podía saber qué hora era. Florencia todavía no había vuelto de bailar. Me quedé sentada. Dejé que el chorro de agua me alivie el dolor. Sentí un hueco en el estómago. Me sentía al borde del abismo. Tenía terror de volver y encontrarlo en la cama. No podía. No quería que fuera verdad. Cuando escuché a Florencia poniendo las llaves a la puerta, me tranquilicé. Él no podía hacer nada con ella en la casa, pero me equivoqué. Corrí a la habitación y lo vi durmiendo en el piso como la noche anterior. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. Solo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal. No, a todas las mujeres de Utrecht le digan un tiro por la cara. ¿Qué hacías para que te pegara? Corta, por ejemplo, escote. Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pa. Qué linda sos, qué lindo culo que tenés, pero... Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan. Soy la espada de Juana, te entierro, te llevo y te gana. siento como embajada. Somos la boca sangrante de una mujer golpeada. Y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada. Ten cuidado, que te devora la manada. Y no es mi vida color de rosa. No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado. Y pim pum pam, se termina el patriarcado. Soy la espada de una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Lolita, mis amigos me regalaron para mi cumpleaños una mujer. La verdad no me hubiera esperado semejante regalo. Yo había esperado de parte de ellos algo que por ahí sepa cuidar bastante bien, como una guitarra, algunos discos, no sé, alguna otra cosa, pero una mujer, jamás. Nunca me habían dado una. Sí, había tenido alguna floja experiencia con alguna muñeca inflable, pero cuando le metías la verga enseguida te aburrías del plástico. En cambio una mujer era mucho más real. Pero también algo nuevo. Me dijeron que se llamaba Sabrina, pero mucho no me importó. Yo le decía Lolita porque tenía tetitas pequeñas, de las que me gustan a mí. Ella tendría unos 27, 28 años. Tenía un lindo cuerpo. Una sonrisa Colgate con los dientes bien blancos, ojos claros, morochita de pelo. Era bastante linda. Recuerdo que cuando mis amigos me la regalaron dijeron algo así como que si bien era un regalo, a Lolita había que cuidarla. Porque era de una fragilidad bastante especial. Como una planta. La verdad sea dicha. Cuando alguien te regala algo y te dice que tenés que cuidarlo, me rompe mucho las pelotas. Porque eso ya no es un regalo, sino un estorbo. Lolita parecía ser un estorbo, por cómo me la estaban vendiendo mis amigos. De todos modos la acepté y durante bastante tiempo estuve conforme con ella. Nos llevábamos bien, charlábamos de varias cosas, ella cocinaba, lavaba los platos y la ropa y después a la noche le echaba una buena acogida como a mí me gusta. Las cosas iban tan bien sinceramente. Los fines de semana salía con mis amigos, por ahí me cogía alguna puta, volvía a mi casa y ella como siempre sonreía. Lolita quiero decir. Siempre tenía una sonrisa a la hora de recibirme. Empecé a despreocuparme de temas como la cocina, la ropa y todas esas obligaciones porque, como correspondía a la mujer, Lolita hacía esos trabajos bastante bien. Hubo un día en que me fue todo, pero todo como el culo. En el laburo me habían suspendido una semana, me robaron el celular delante de un grupo de policías y encima había perdido un billete de 50 pesos por la calle porque se me ocurrió la puta idea de meterlo justo en el bolsillo del pantalón que estaba roto. Y todo eso porque a la conchuda de Lolita no se le ocurrió coser. Cuando llegué a casa, ella me recibió con esa sonrisa bien blanca, esa sonrisita de mierda. Y lo primero que me hizo fue provocar los nervios. ¿De qué mierda te reís siempre, pelotuda? Le dije. Y acto seguido le di una trompada a la mejilla derecha. Ella cayó fulminada, pero seguía consciente y agarrándole los pelos le reproché. Hija de puta, ¿no te diste cuenta que el bolsillo de ese pantalón tenía un agujero? 50 pesos perdió ahí. A vos te tengo que matar, inútil. Le seguí dando y dando cachetazos hasta que me cansé y le dije que me hiciera la comida, para que aprenda una puta vez a hacer algo. Ella se levantó y sin chistar fue para allá. Y espero que la comida te salga bien, inútil. En ese momento fue la primera vez que me sentí hombre, que era macho dominante, con poder. Ella era un objeto, un regalo de mis amigos. Y yo podía hacer lo que quisiera con ella, porque sabía que iba a aceptar. No me dio tiempo a decirle qué cosa el agujero del pantalón que apenas terminó de servirme los fideos, ya estaba con la aguja y el hilo en las manos. Lolita estaba muy linda en ese momento. Y como me dio lástima, la abracé de las piernas y la miré a los ojos diciéndole, ¿viste lo que me obligaste a hacer? Ella cosía más rápido, pero no dejaba de tener una sonrisa conmigo. Ponete hielo en la cara, después así deshincha la herida, le dije, y me fui a dormir. Ese día había sido una mierda, y la verdad no tenía ganas de garcharme a nadie. Esta situación se repitió varias veces, pero siempre por alguna cuestión en especial. Sea porque la comida estaba fea, porque no había lavado cierta ropa, porque no me despertó una hora que le dije, por varias cosas. A veces no encontraba motivo, directamente la cagaba a palos. El tema era sentirme poderoso por única vez en el día. Luego de haber atravesado el trabajo, los viajes, podía descargar todas mis iras en ella. Total, ¿qué iba a hacer? ¿Denunciarme? Las veces que amenacé con matarla si lo hacía, Lolita terminó siendo el motivo de mi catarsis. En el único momento en el cual no le pegaba era cuando me la cogía. Aunque últimamente no veníamos haciendo nada. Ya lo último me tenía podrido. Esa sonrisita siempre dibujada cada rato. Era insoportable. Hace 3 días llegué a casa, medio mojado por la lluvia, porque justo en el medio del aguacero el paraguas no quiso funcionar. Cuando ingresé, ella volvió a darme la misma sonrisa de siempre y sin decir nada la agarré a trompadas. Después de darle 3 o 4 correctivos, me volví loco y agarré el cuchillo de la cocina y le di, hasta que me cansé de clavarla. El piso era un charco de sangre oscura y de olor rancio. Cuando terminé, tiré el cuchillo y la pateé en el suelo 3 o 4 veces, solo para sacar mi último descargo. La puta madre, dije, luego con cierta molestia. Lolita ya no estaba más. La tomé entre mis brazos y después me fui al fondo a enterrarla. Tardé varias horas, pero hubiera tardado más de no haber sido porque la tierra estaba blandita. Me terminé acostando como a las 5 de la mañana, más o menos. Pero lo bueno es que al día siguiente era sábado y no tenía que trabajar. Recuerdo que me costó mucho, mucho, limpiar los coágulos de sangre que estaban manchando el piso. Volví a acordarme de ella, porque un amigo que me la había regalado junto con los otros me preguntó cómo andaba. Y no, ya no funciona más, dije. Oh, qué cagada. Sí, la verdad que sí, dije torpemente, para después ponerme a hablar con mis amigos de asuntos que eran realmente importantes. Hola, sí. Dígale, por favor, ¿dónde te espero? Listo. Te espero con la comida esta, mi amor. No, corta vos. No, dale, corta vos. Te amo, mi amor. Tú me dijiste que no, lo siento, mi amor. Yo preparé las valijas y me voy. Ah! una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Muy bien, estamos nuevamente aquí en La Buena Memoria, aquí por Radio CB, siendo 21:38, y vamos a dar cuenta un poco de qué es lo que estuvo sonando y qué estuvimos leyendo también. Bueno, por un lado, Lolita es un texto de aquí, del compañero Julián Marcel, que nos habla justamente de un caso de violencia machista extrema que termina... Y simbólica también, o sea, lo simbólico desde el tema de tomar a la mujer como objeto, ¿no? Uh-huh. Y termina justamente en un femicidio. Y por otro lado, el texto que yo elegí, muy crudo y muy real, de Belén López Peiró, también aborda el caso de un abuso, abuso que justamente forma parte de una violencia machista extrema. Nos gustaría justamente comentarles que después la elección de la música tiene que ver con Tita Print, que es una mujer, una artista, se llama Mayra Jalil, que se reinventó como Tita Print. Sentía que su nombre estaba manchado por la justicia. Ella denunció que su hija, ahora de 6 años, fue abusada sexualmente por su progenitor, pero obligaban a la niña a seguir con las visitas hasta que ella decidió frenarlas, cueste lo que cueste, y la procesaron por impedimento de contacto. Tita es una de las muchas mamás que se nombran como protectoras, aunque eligió un propio camino para luchar a través de la felicidad y no enfermarse de tristeza. Lidera su propio grupo de cumbia, toca el keitar, y sus últimos discos son Encuéntrate y Gladiadora. Y también estuvimos escuchando antes 2 canciones más. En primer lugar, para cerrar lo que escuchamos antes, a Orquesta Cinitas La Comunacha, una conocida allá de Juano que estuvimos pasando hace mucho tiempo también en un programa que supimos compartir, de su único disco llamado Bertuca, un tema muy lindo llamado Minita, una canción en la cual una mujer cansada de ser la segunda en la relación y de ser relegada, obviamente, a un mero espacio doméstico, termina liberándose del lugar en el cual la han dejado. Y también antes, como principio, digamos, del programa, escuchamos a Bife haciendo el piropo, un tango, podría decirse. Esa mezcla rara que tienen la gente de Bife, porque buscan mezclar tango, rock, cumbia y un montón de cosas, lo cual está bastante interesante porque, o sea, se despegan de los géneros y eso está bastante bien. Bife es un grupo que ya conocemos hace bastante, o sea, tienen bastantes trabajos editados adentro, toda cumbia en lata y con amor. Muy lindo nombre de disco, vale la pena decir. Y vienen tocando hace poco, o sea, vienen bastante tocando mucho, quiero decir. Y hace poco estuvieron en Margarita Xirgu, si no me equivoco, en el teatro que ahora administra la UNTREF, presentando, bueno, nuevas canciones, y supongo que este año también van a sacar un nuevo disco. Respecto a Tita Print, me gustaría comentarles que el año pasado sacó su disco Gladiadora del Goce, y que al mismo tiempo estuvieron en un ciclo muy interesante en Casa Brandon con Luciana Pecker, periodista, comunicadora, que el año pasado estuvo justamente editando el libro Putita Golosa, y presentaban juntas un ciclo muy interesante que era Las Gladiadoras del Goce, donde hacían un ciclo tipo dúo, donde se recitaba fragmentos de su libro y al mismo tiempo luego se combinaba con cumbia. Me parece interesante también justamente recuperar esta idea que la lucha no tiene por qué ser desde la tristeza, sino también desde la rabia y también desde la alegría y desde la felicidad de lo reivindicativo, ¿no? Entonces, es potente este mensaje desde la cumbia, desde esta música que nos invita también a poner en movimiento el cuerpo y a expresarnos y a sacar la rabia, pero a través de otras formas. Las distintas formas de expresarnos y de estar en contra de este sistema que oprime, que violenta, que nos termina, digamos, muchas veces matando. No solo existe una única manera de luchar contra esto, sino que también existen múltiples formas, y reivindico la forma en la que Tita Print lo hace, que es a través de la alegría, de la cumbia, del cuerpo en movimiento. No hay nada más hermoso, más gozoso que un cuerpo que baile, que se exprese, que se mueva, que goce, que sea libre. Y justamente vinculada a esta palabra libre, me gustaría mencionarles que lo que primero sonó como bonus track es una canción de Morita Navarro que se llama Libres. Es una canción bellísima. Morita Navarro es una cantautora feminista muy joven, tiene 22 años. Las invito a seguirla en su Instagram como Morita Navarro, y entiendo, hace poquito me la crucé en un evento y está elaborando en un evento acá en Almagro, que la verdad es que no me acuerdo. Los millones que hay en todo Almagro, en Almagro nada más, así que. La verdad es que no recuerdo, pero estaba ella y la verdad es que nos alucinó y nos voló la peluca su voz. La nueva Celeste Carballo, por qué no decirlo. Lo cierto es que es alucinante su voz y lo que expresa con su voz. Tiene un tema que se llama Ay José, donde cuestiona justamente estos dichos de Andrés Calamaro y otros que andan por ahí diciendo que las mujeres no podemos ocupar espacios como los escenarios, poder cantar, poder ser músicas, instrumentistas y demás. Y ella la responde también de un modo alegre, jocoso, irónico, con un tema que se llama Ay José, donde cuestiona a estos machos que andan diciendo que nosotras las mujeres no tenemos talento para ocupar estos espacios. Como ha derrapado Calamaro, ¿eh? Como la verdad que sí. Sí, comentaste recién de novedades también, y me acordaba también de algunos libros que se están editando dentro de lo que es la poesía, sobre todo poesía. Vamos a hacer mucha poesía acá, vamos a leer bastante poesía durante toda esta temporada. Pero me acordaba de dos en particular. Recomiendo a la escritora mendocina Lucía Marimón, que está de gira permanente, ahora no me acuerdo por dónde está, creo que está por Uruguay, creo que está, y editó hacia principios del año pasado un muy lindo libro de poemas, te lo voy a prestar después. Aguantame el corazón se llama, que tiene textos buenísimos. Hay un poema que se llama El día que ganó Lilita, me acuerdo. Es muy bueno y tiene un montón de textos geniales. Y dentro de todos también esta serie de autores, autoras también, sobre todo, con signas feministas, me acordé de una conocida por ambos, Gachi Krause, que el año pasado también sacó un libro muy interesante llamado Alical y Misoprostol, un muy interesante libro de poesías, composiciones poéticas. Ahí te dejé el mate si quieres tomar. Muchas gracias. Mientras toso. Me gustaría leer antes de pasar a una nueva canción y después venir con una agendita. Un texto, que se llama ¿Cómo adiestrar a tu germu? Que es muy interesante porque juega, digamos, con lo que es la cuestión del qué es lo que tiene que hacerle un hombre o una mujer, pero después hay una vuelta de tuerca sobre el final que le recomiendo mucho. A ver. El texto se llama ¿Cómo adiestrar a tu germu? Y dice así: primero mi mala, endulzale el oído si sabes que le gusta. Ella no quiere ser inteligente, interesante o capaz. Quiere ser linda. Voy a decirle, qué linda estás hoy, qué rica la comida, qué bien planchada está la ropa, y encima tiene rico olor. Olerle el cuello, a la gala. Ella no quiere ser inteligente, interesante o capaz. Y si quiere, adiestrala. Vos no naciste para eso, vos sos mujer. Lávame los platos, planchame, chupame la pija, qué linda que estás. Y si se retoba como llego a mala, pégale. Pégale y decile basta, que vos sos mujer. Pégale sin preguntarle qué piensa, qué siente. Y después pedile perdón. Decile qué linda estás, hagamos el amor. Llénala de flores y bombones. Y si no le gusta, pégale por atreverse a discernir. Pégale por atreverse. Adiestrala, llénala de marcas, deshumanizala. Golpéala hasta el hartazgo. Cógela con fuerza, con rabia. Acabale la cara, aunque no quiera. Embarazala si nunca más se va. Convertila en el ama de casa perfecta. Y si se retoba, pégale. Y si sigue rebelde, matala. Pero si sobrevive y transforma el dolor en lucha, o si muere y se vuelve emblema, escóndete, que el monstruo rabioso que engendraste se va a volver contra vos y te va a seguir desde cerca hasta que aprendas, hasta que te adiestren, hasta que entiendas que con las mujeres no. Fuera ahora.

Hasta el, bueno, hasta la próxima semana, ¿no? Por supuesto, mañana 15 de mayo en el Panda Rojo, Espacio Cultural Sarmiento 3096, lugar que hemos ido alguna vez, va a estar el Circuito Espacio Escénico Abierto, que es un lugar donde, bueno, se concentran varios poetas y artistas para empezar a probar algunos textos. Y es muy interesante ese lugar porque, bueno, vas a encontrar mucha gente que por ahí empieza a leer sus primeras composiciones. Sí, es súper recomendable. Yo lo recomiendo porque es un laboratorio, un ensayo, es una experimentación. Sí, es chiquito y es muy lindo el lugar. Muy amable. Y barato también. También importante en la Macrisis. Sí, por supuesto. El 16 de mayo va a estar Barfly y Amigues. Estamos hablando, si no me equivoco, de Patricia Petrafesa, si no me equivoco, Barflies. Sí, Barfly, que buena banda, buen dúo. Que también va a haber bastante poesía. Sí, tus caras, bueno. Soñé Calavera, Estrellados, Rosa Rodríguez, Cantero e Inés Púrpura. Inés Púrpura, recomiendo. Las trae. Sus libros de poesía son bellísimos. La Belleza, por ejemplo, es uno de los mejores libros de poesía que leí por lo menos en 4 o 5 años hace un tiempo. Esto va a ser en Casa Colombo, Agüero 557, a las 9:30 de la noche de este jueves. Este viernes 17 también va a haber un ciclo histórico de lectura de cuentos que se llama Los Fantásticos, que coordina una amiga de la casa, la señorita, Gilda Manso. Y van a estar leyendo Lula Cameron, María Laura Pérez Gras, Marta Yudice, Martín Sancia, Sebastián Elesgaray y Nahuel Fernández Etlis. Esto va a ser con entrada gratuita en Mendel Libros, siempre, por supuesto. Y es un buen horario encima. A las 7 de la tarde de este viernes en Mendel Libros, Paraguay 5163. Entrás a la librería, te vas al fondo, hay una escalera y ahí ves el evento. Creo que era 1 hora y media y siempre son... Es como muy... un espacio muy chiquito, muy íntimo. Íntimo. Ahí puedes escuchar cuentos muy, muy copados. Y este sábado, 18 de mayo, se inaugura el Crudo Espacio Literario y van a estar leyendo Dimitia, Marcelo Rubio, Sandra Gasparini y Alex Hamilton, con música a cargo de Maxi Más. Esto va a ser en el Justo Espacio Común, esto es en Aedo. Hay que pedirle la dirección a las personas que, bueno, evidentemente hay algún, evitarán, digamos, algún tipo de acercamiento. Sí, por supuesto, pero esto lo coordina una querida amiga, Gisela Aronzón, quiere decir. Gisela Manso, la que hace Los Fantásticos. Gisela Aronzón coordina este hermosísimo ciclo literario llamado Crudo en el Justo Espacio Común en el querido barrio conurbano del oeste, en Aedo, específicamente. ¿Tenemos algo más? A ver, que me fijé acá en la agendita. Un texto hermosísimo. Sí, pero... Primero, antes que nada, quisiera saber qué hay para la semana que viene, Juano, si hay un separadorcito con eso. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Esto es aleatorio, no sabemos bien qué número podemos elegir, pero la persona que va a tener que decirnos un número, vas a ser vos, Juano. Así que tenés que decirnos un número del 1 al 21. 8. Muy bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy 7. ¡Uy! Mira, esto te va a reencantar, mira. La semana que viene aquí en La Buena Memoria vamos a hablar de el desamor. Bueno, traiga, para eso vamos a traer algunos textitos. Vamos nuestros. A traer una biblioteca entera. Una biblioteca entera, lamentablemente. Y pero traigamos carilinas también, por favor. También carilinas, traigan, por favor. Y algunos textos propios, lo cual es interesante también. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en Radio CB, en La Buena Memoria, vamos a estar hablando un rato del desamor. Vamos a pasar boleros, vamos a pasar un montón de cosas, vamos a llorar un rato y después volvemos a nuestras casas, evidentemente. Dijimos todo lo que teníamos que decir. Les agradecemos a quienes están, si estuvieron del otro lado o quienes están escuchando en estos momentos de manera grabada, digamos, el programa, a través de distintas plataformas. Mañana mismo vamos a subir el programa. Y yo, de mi parte, me despido. Mi nombre es Julián Marcel. Quien estuvo en la operación técnica es el señor Juan Sixto y mi compañera aquí, Nair Castillo. Yo me callo ahora, pero ella va a leer ahora un texto de una gran poeta llamada Claudette García y después vamos a escuchar a una una grande, se llama Miss Bolivia, haciendo un tema que no hace falta presentarlo porque ya es bastante conocido. Pero yo por lo pronto me callo y dejo que Nair diga una esperanzadora poesía. Como decíamos, el texto de Claudette García es una anarquista, feminista, poeta, dramaturga, alguien que quiero muchísimo. Y el texto se llama Un día saldremos a celebrar que terminó la guerra. Un día saldremos a celebrar que terminó la guerra. Saldremos a abrazarnos porque el tiempo del mal terminó. Lloraremos de alivio, de amor, de alegría. Un día saldremos a ocupar las calles y las plazas con nuestras cuerpas, libertadas del siglo de opresión. Nuestra piel todavía estará sensible, cubierta de cicatrices que duelen con la humedad y con los recuerdos. Cicatrices que llevamos orgullosas porque cada marca nos reunió con otras, nos hizo más intuitivas, más fuertes y despiertas. Un día no hablaremos de ocupación, sino de recuperación de lo que siempre fue nuestro. Y una vez recuperado, inventaremos palabras para derrocar el antiguo idioma de la propiedad privada. No hablaremos de conquistas, sino de organizar lo co-creado. Nos lavaremos el cuerpo para sacarnos el miedo. Unas a otros nos lavaremos las lágrimas, la sangre, el miedo. Bailaremos y beberemos durante varios días con sus noches, descalzas, despeinadas, desnudas. Las niñas van a correr hacia la plaza y saltarán entre cintas y banderas riendo. Si lo desean, volverán solas a sus casas. Y ninguna, ni ellas ni nosotras, temerá. Tendremos el tiempo cultivar jardines salvajes e incorrectos como nuestros días. Y en ellos plantaremos un árbol por cada una de las perdidas en la guerra. Crecerán los bosques de las presentes. Serán los bosques los que avancen desobedientes ocupando veredas, ciudades, transformando geografías y urbanidades. Un día dejaremos de salir a rugir de rabia. Desataremos el cuerpo del espanto. No gritaremos más de indignación. No enfermaremos más de desolación, de angustia y de impotencia. Un día dejaremos de buscar a las nuestras porque estarán todas junto a nosotras. Un día sabremos que lo transformamos todo, que lo desandamos todo, que fue necesaria toda la lucha, todo el trabajo, todo el desvelo. Celebraremos, compañeras, terminará la guerra, terminará. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la